Ya estamos otra vez, señoras y señores, a un programa más de moleculares. Esta ocasión estamos en el programa número 20. 20 programas de moleculares, increíble. Y muchas gracias a todos ustedes, a toda la gente que nos baja, a toda la gente que está ahorita en el Messenger, que nos sigue, que alguna vez en su vida, en la vida de este programa, nos mandaron correos electrónicos. Pues muchas gracias a toda esa gente que nos sigue y que actualmente no sé si todavía nos siga o si todavía nos bajen, pero muchas gracias. Son 20 programas que debería ser el doble, ¿no? Debería ser como 40 programas los que deberíamos de llevar si estuviese vivo todavía el primer programa, que se llamó Ozono. Aunque mucha gente que nos sigue desde entonces, actualmente, esta noche en Messenger del día de hoy, nos acompaña Dreda, nos acompaña Filandropies 19984. Vaya nombre. Bueno, Daniel, Jaula, Sexy Mónica, que la verdad está wow. Thundercat contra Superman. Vaya, eso está increíble, ese Messenger, increíble, ¿eh? Y la imagen es un híbrido entre Thundercat y Superman, increíble. Diana, Iván, Joana, Romina y Brianda. Estos son los que nos acompañan en el Messenger el día de hoy, en el programa número 20 de moleculares. La página, antes de que, bueno, pase cualquier otra cosa, la página es egles.blogspot.com, que por ahí metí ya algunos artículos de los cuales vamos a hablar en algún momento. El Twitter es @epsteinzombie y el mail es eglespodcast@gmail.com. Ahí para que nos escriban, para que sugieran cosas y muchas otras, y de muchas otras índoles. ¿Y saben qué? ¿Qué? Aguas con las garrapatas, ¿eh? Así es, aguas con las garrapatas. La Secretaría de Salud de nuestro país puso en alerta a Saltillo, Coahuila, de una posible plaga de garrapatas. Así, tan sencillo, ¿no? Para todos aquellos que, bueno, no saben acerca de este bicho, de este... Ahora sí que... Pues de este bicho, hombre, de este... de este animal. Bueno, pues se hospedan animales como perros, gatos y ganado. Las prevenciones, obviamente, es la higiene de dichos animales. Las garrapatas producen una enfermedad llamada rickettsia y que, bueno, se transmite al hombre por medio de una mordedura. Y esta enfermedad causa la muerte. Así que aguas con las garrapatas, muy buzos con esto. La verdad, una de las enfermedades más horribles que te pueda dar, ¿no? Por ahí dicen que tienes mareos al principio, vómito, malestar en general. Así que muy buzos. Y luego, pues, comentarles ahora sí los artículos de nuestra página. Puse por ahí unos artículos. Uno de los más importantes, que por cierto es de ocio totalmente. Uno de los más importantes es la función del condensador de flujo de Volver al Futuro, que está increíble. Y que si sabes inglés, bueno, lee el artículo y tengo el link. Te conduce totalmente al artículo y está increíble, ¿no? Y entre muchas otras cosas por ahí de sexualidad, y de muchas otras cosas, ¿no? Sobre todo leyendas urbanas de Disney, que por ahí... Échense un paso por ese link. La verdad es que te vas a quedar pensando en qué hacen los tipos de Disney y qué es lo que ven tus hijos, ¿no?, en las películas actualmente. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué se me pasaron los saludos? Los saludos a Comic Geekos Podcast, a Angel Cats, a Pataca Minuta. Estuve bajando un número de Pataca Minuta y Maravilloso, maravilloso podcast. No sé qué le ha pasado, lleva más de 3 meses y sin meter ningún audio, así que le mando saludos desde México a España. También a Dani Rodríguez y bueno, pues muchos saludos a todos ellos, a Dreda, que ahorita están en Messenger, a Joana, que también está en Messenger. Y por cierto, al maestro, al maestro de cálculo, que el examen me fue de la patada. Espero que lo pase, pero bueno. Y ahí estamos. Con esto comenzamos. Está un poco fallando la internet, así que voy a tener que arreglar acá el internet. Voy a ponerles una rola para que no se aburran mientras arreglo el internet. La rola es de Nirvana. La canción se llama In Bloom. Y ahorita regresamos. We practiced last night. The song's called In Bloom. Yeah. Para los de Motorola, para los de Sony Ericsson, para los de HTC, para los mágicos, para los héroes, para los soñadores, para los legendarios, para los que les gustan los tatuajes, para los que quieren ser el primer Nexo, para los que tienen un deseo, para los que tienen un Android, para los que no, para los que les gusta la fotografía, para los que usan Twitter, para los que se agobian con la seguridad informática, para los que buscan opinión, para los que toman cervecita en el paddock, para los que tienen un bonsai, para los que escuchan la guardilla, para los que escuchan Gravina, para los frikis, para los pijos, para los que tenemos pelazo, para John Locke, para los que se encuentran perdidos, para ti, para todos, Droidcast, el podcast sobre Android y mucho más. www.droidcast.es. Llámame Romario. El podcast que escucha mi marido para ponerse a tono. Y pasa de pastillicas azules. Llámame Romario. Lo último en prescripciones médicas contra la depresión. Ser podcaster, oh mamá, y que me descarguen, preparar un audio, retocarlo un poco y después subirlo a internet, mamá, para que me escuchen, oh mamá, y que lo disfruten. Escucha Podcast en Castellano, porque detrás de un podcast encontrarás a gente apasionada como tú. Es un consejo de radiocassette.com y patacaminuta.net. Continuamos con el programa y nos vamos con la sección de El Personaje de Hoy. Señoras y señores, el personaje del día de hoy es acerca de Rob Zombie. Vamos a hablar de su persona, de este músico que también es cineasta, también es comiquero, escritor de cómics. Es todo un estuche de monería, señor Rob Zombie, que nació con el nombre de Robert Bartley Comics. Nació el 12 de enero de 1965 en Haverhill, Massachusetts. Viene de padres trabajadores, clase media, que bueno, trabajaban en la feria. Rob y su hermano Michael, que aquí debo de abrir un paréntesis, Michael, el hermano menor de Rob Zombie, viene siendo el vocalista de Power Man 5000, un tip geek para todos. Y bueno, crecieron en ruta de esta feria, vivieron con mucha gente. Y ambos hermanos, bueno, compartían intereses con la contracultura, con las películas clase B, con las películas del oeste, con los cómics de fantasía, y esto probablemente esto llevó a definir sus gustos musicales, tanto para con Rob Zombie como para Michael, ¿no? Rob Zombie ha sido por mucho un fanático entero de Alice Cooper, de Judas Priest, de The Ramones, de Black Sabbath y muchos otros. Y bueno, esos estilos obviamente se observan en su música, que aún sigue teniendo una fuerte influencia para él. Su carrera solista, bueno, antes de su carrera solista, él estuvo en White Zombie, una de las bandas, una de las mejores bandas de los 90, de esas bandas que hacían heavy metal y rock industrial, y la verdad era sin duda, junto con la de Marilyn Manson y Nine Inch Nails, una de las mejores bandas de los 90, ¿no? En cuanto a ese rubro de el heavy metal y el rock industrial y todo este tipo de cosas que tienen este tipo de rock un poco más raro de lo habitual. Y su carrera solista empieza prácticamente cuando colabora con su ídolo Alice Cooper en la canción Hands of Death, Burn Baby Burn, y fue el primer trabajo de Rob Zombie fuera de su banda, ¿no? La canción fue nominada a un Grammy, mas sin embargo el Grammy lo ganó Nine Inch Nails con la canción Happiness in Slavery. Y perdón, pero a veces se me traba la lengua. Y bueno, Rob Zombie formó su propia banda ya como Rob Zombie y empezó, bueno, a traer músicos de diferentes partes, uno claro, un poco para que la banda tuviera un poco más de homogeneidad, o como decirlo, un poco más de diferentes ideas, ¿no? Que comulgaban con diferentes ideas. Y el primer álbum que sacaron fue Hillbilly Deluxe, donde Drácula, que fue el primer single, que por cierto, vayan a YouTube y vean el video de Drácula y se van a dar cuenta de dónde sacó Pepsi, creo que es Pepsi Wake Up o algo así, el movimiento de cabeza de los comerciales que salen en Pepsi. Ese movimiento de cabeza lo hacía Rob Zombie en este video. Totalmente copiado, totalmente plagiado por parte de Pepsi. Y bueno, ese single fue el que se colocó dentro de las listas de la Billboard y dentro de otras listas. Más sin embargo, el disco entero es increíble. El Billy Deluxe contiene básicamente el sonido de White Zombie como base, pero empieza a él a experimentar y obviamente le ayuda a todo este tipo de músicos que trajo con él. El siguiente disco, que es The Sinister Hurt, que es un poco más experimental que el primero y también contiene temas en las letras un poco más de sexo, un poco más de muerte, de todo este tipo de cosas sanguinarias. Uno de los ahora sí que videos que tuvo de los sencillos, uno de los videos que más me acuerdo es Never Gonna Stop de Red Ruby, que por cierto en el video sale así como la naranja mecánica y está increíble. Es uno de los videos que más me gustan de Rob Zombie, sobre todo porque bueno, soy fanático de la naranja mecánica. Y bueno, después de este álbum hizo Educated Horses, que viene siendo como que una mezcla entre Hillbilly Deluxe y The Sinister Urge, un poco plagiando, autoplagiándose Rob Zombie en varias ocasiones, pero bueno, como músico creo que deja mucho que desear. Actualmente está de gira con un disco recopilatorio en donde tiene varias canciones de White Zombie y tiene varias canciones de él como solista, obviamente. Y posiblemente ya no vaya a sacar ningún disco en estos años. ¿Por qué? Bueno, porque su plan cineasta está resultando mejor, ¿no? Como cineasta ha hecho 4 películas. La primera, su obra prima, que es House of the Thousand Corpses, que viene siendo La Casa de los Mil Cuerpos, que para mí es una de las mejores películas que Rob Zombie ha hecho, sobre todo porque aquí le hace honor, le hace como un himno a todas las películas que él vio de chico, sobre todo películas como La Masacre de Texas, las películas slasher como las de Jason, como la de Freddy Krueger, como las de Halloween, todas las películas de zombie, bueno, todo este tipo de cosas se encuentran en House of the Thousand Corpses, que viene siendo La Casa de los Mil Cuerpos, y que esa viene siendo su obra más excelsa, la verdad. Después sacó The Devil Rejects, Los Renegados del Diablo, una película que es prácticamente la secuela de La Casa de los Mil Cuerpos. Después hizo el remake de Halloween. Aquí el remake, pues muy, muy bueno, la verdad. Me gusta más que Halloween 2, que es la que actualmente hizo y que actualmente está, pues, en las salas del cine. Creo que aquí en México no ha llegado. Salió el año pasado. Y actualmente está trabajando en una película que se titula Tyrannosaurus Rex. No sé si sea un documental de aquella banda de los 70s. No sé, la verdad, o nada más es el título, ¿no? Y también hizo una película animada que se llama The Haunted World of the Super Pisto, que no la he visto, mas sin embargo he visto trailers en YouTube y parece buena, ¿no? Parece muy buena. Otra de las cosas que hace Rob Zombie en sus filmes es que ha incursionado a su esposa, que es modelo, que se llama Cherry Moon Zombie, y que si tienen la oportunidad de checarla, de googlearla, bueno, pues está hermosísima. Es una chica increíble, una chica bellísima. Está buena la esposa de Rob Zombie. Sí, no podía ir sin decir que está buena, ¿no? Está muy buena. Como escritor de cómics, ha sacado dos volúmenes de Whatever Happened to Baron Von Shock, que básicamente trata de un tipo que trabajaba en una televisora, en un programa para niños, de esos programas medio bizarros en donde el hosting es un vampiro. Y bueno, el hosting, el personaje que le hace el hosting, la verdad que empieza a tener problemas familiares y depresivos y deja el programa. Y el productor, cuando no ve a quién suplir, ve a este tipo y lo hace como Baron Von Shock. Y bien, el programa tiene audiencia, tiene mucho éxito, y obviamente el tipo se vuelve famoso y obtiene las tres cosas que un hombre desea, ¿no? Que es mujeres, sexo y droga, ¿no? O más bien, mucho sexo con muchas mujeres, drogas y mucho dinero, ¿no? Y sí que se me fue la onda. Y actualmente eso es lo que... No sé en cuánto consta cada volumen de cómics, pero luce muy increíble. Yo llevo la mitad de Whatever Happened to Baron Von Shock, y luce increíble. La verdad es una historieta para adultos, no es para niños. Es una historieta así como que tiene sexo, tiene drogas, tiene violencia, tiene muchas cosas. También lenguaje acá súper cabrón, como este programa. Y bueno, también tuvo el Rob Zombie tuvo la oportunidad de dirigir uno de los capítulos de CSI Miami. Creo que es el capítulo número 6. Es el capítulo número 6 o el 1. Uno de o chequen, ahora sí que todos los capítulos y vean quién dirigió o cuál fue el que dirigió Rob Zombie. Y pero ha tenido muchas oportunidades Rob Zombie. También, antes de que se me pase, le ayuda o, bueno, produce el programa de Chris Angel. Me parece que va por temporadas Chris Angel, no sé si vaya por temporadas, pero sus inicios, Rob Zombie le dio ahora sí que le aportó mucho a Chris Angel, ¿no? Y bueno, es todo por parte de Rob Zombie y por parte nuestra. Nos vamos a ir, vamos a cerrar, así que este mini especial de Rob Zombie con una rola de él cuando estaba en White Zombie. La rola se llama More Human Than Human. Y ahorita regresamos con más en Moleculares. Come out! There's no excuses today. There's no seats. There's no aisles. There are sunglasses. People right here. Can you kindly get this motherfucker right now? Jump in! Jump! Jump! Jump! Jump! Pick it up, man! Come on! Up! Up! Up! Up! Up! Up! Hablamos de fantasía. Hablamos de ciencia ficción. Hablamos de rol. Hablamos de juegos. Y de fricadas varias. www.labibliotecadetrantor.com. Y también puedes encontrarnos en iTunes y en iVoox. Anime, manga, rock, pero mucho rock. y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Animal TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. Hola, soy el padrino Don Ripper Corleone. Y yo y mis socios os vamos a hacer una oferta que no podréis rechazar. Si os gusta el cine y queréis echaros además unas risas, escuchad el podcast de los kryptonianos. Si no queréis terminar en el fondo del río con unos pies de cemento, claro. Los kryptonianos, cinéfilos de otro mundo. Nos podéis encontrar en www.loskryptonianos.com. Amigos y amigas, estamos hoy aquí para reivindicar lo que realmente somos, frikis. Ya está bien de ocultar nuestras aficiones, nuestros gustos musicales y nuestro afán por culturizarnos más que el resto de la gente. ¡Unámonos! Hagámoslo por Son Goku, por Rincewind, por el Doctor, por Mortadelo, por los Cuatro Fantásticos y por todos nosotros. Vayamos a escuchar el podcast de Soy Friki. Lo encontraremos en www.soy-friki.com. ¡Por los frikis! El podcast de Soy Friki. Un micropodcast freak de temática variada y con recomendaciones para todos los gustos. ¿Qué ocurre si juntamos a tres amigos en una mesa? Tío, ¿has visto los faros que me he comprado para el coche? Ya ves, colega, que te han costado al menos 300 pavos, ¿no? Pues por lo menos. Vaya pibón, me ligué anoche. ¿Y qué ocurre si juntamos a tres amigas en una mesa? ¿Os habéis fijado en el camarero? Es el típico tío chulo de playa intentando ligar con nosotras. Hablando de playas, cuando estuve en Punta Cana había una calita que se oía el rumor de las olas. Hablando de rumores, ¿sabéis una cosa? ¿Qué? ¿Me he enterado de un cotilleo? ¿Qué? Es muy fuerte. ¡Dilo ya! ¿Queréis saberlo? Pues escuchar entreamigaspodcast.blogspot.com. Regresamos para continuar el programa del día de hoy, señoras y señores. Vámonos con una sección ya olvidada que es Zona Retro. Bien, nos sentimos así como poniéndonos un traje muy viejo. Y es que no habíamos tocado Zona Retro desde hace... Ya tenemos muchos programas, la verdad. Sin haber tocado animaciones viejas desde el programa de... Desde el programa de Thundercats creo que no tocamos una animación de esta índole. Y nos sentimos bien, ¿no? Regresando a nuestras raíces desde esta sección. Se hizo en Ozono. Creo que su origen fue en el episodio 4 donde tocamos el siguiente tema que vamos a tocar el día de hoy, que es las tortugas ninjas. Y antes de continuar, vámonos con la intro, ¿no? Para entrar de lleno con de lo que vamos a platicar de las tortugas ninja. Turtle boys, don't cut 'em no slack. Teenage Mutant Ninja Turtles. Y bueno, Las Tortugas Ninja, una serie clásica de los 80s. Fue originaria del cómic homónimo llamado Eastman. En Eastman en Laird, Teenage Mutant Ninja Turtles, ¿no? Ahí se llamaba esa. Que salió en el 94, en el 84 hubo un tiraje por ahí de 3000 copias del cómic. Al principio no hubo mucha reverencia o mucha importancia acerca de los cómics de Las Tortugas Ninja. Después tuvo una ola increíble, pero increíble, dentro del cómic de la fanaticada por la Tortuga Ninja. Tanto así que la CBS, la cadena de televisión allá en Estados Unidos, les dijo a Peter Laird y a Kevin Eastman, quienes son los que crearon a la Tortuga Ninja, bueno, le dijo la CBS a ellos: oye, tienen mucho con este cómic, tienen mucho éxito con este cómic, ¿por qué no lo llevamos a la tele? ¿No? Nosotros la financiamos y vemos si pega, ¿no? Y bueno, parece ser que estuvieron de acuerdo, hicieron algunos cambios en cuanto a lo que la historia del cómic o el argumento del cómic tenía en cuanto a las Tortugas Ninja. Se cambiaron algunas cosas, sobre todo en el personaje de los Foot Clan, que eran quien la historia original era. Eran zombies y los cambiaron por simples chavos que tenían problemas y para que se hiciera un poco más camp la versión en caricatura. Y después eso al principio, y después en las películas se retoma, ¿no?, esta onda del Foot Clan. Y a las Tortugas Ninja las volvieron adolescentes, ya que en lo que es Peter Laird, en el cómic de Peter Laird y en el de Kevin Eastman, eran un poco diferentes, ¿no? Eran un poco más adultas que adolescentes. Y aquí les pusieron un poco de que coman pizza y que vivan en alcantarillas y todo este tipo de cosas, ¿no? La animación tuvo un boom increíble. Aquí en México llegó 2 años después, como todo. Como en todo. La trajo Televisa. Por parte de Canal 5. Y bueno, que Canal 5, la verdad, lo vuelvo a repetir, parezco grabadora, pero tenía y tiene todavía grandes series. Y es uno de los mejores canales que tiene Televisa, ¿no? Fuera de lo que es el canal de las estrellas. Algo curioso de las Tortugas Ninja es que los nombres de las tortugas vienen de artistas famosos del Renacimiento italiano. Por ejemplo, Leonardo por Leonardo da Vinci, Rafael por Rafael Sanzio, Miguel Ángel por Miguel Ángel Buonarroti, y Donatello por Donato di Beto. Y hasta Splinter, que viene en honor a un pintor del 400 llamado Giovanni Di Ser Giovanni, y al cual le tenían el apodo a este tipo de pintor. Le llamaban, su apodo era Schegge, que en inglés vendría siendo Splinter y que quiere decir astilla, ¿no? Entonces de ahí viene lo de Splinter. Las tortugas están entrenadas en el arte del ninjutsu y toda esta madre de karate que Lima Lamo o algo así se llama, un arte muy peculiar de que tienen las tortugas ninja. Y en el a diferencia de lo que es en el cómic, que sí viene a combatir al mal y todo este tipo de cosas, pero era un poco más englobado al universo de las tortugas ninja y no tanto un poco apegado a la realidad como lo fue acá en ahora sí, en la serie de caricatura, que bueno, convivían con humanos. Una de las humanos era Avril Lavigne, Abril O'Neil. Y y bueno, en el cómic combatían contra los Foot Clan, comandados por Shredder y su aliado Crank. Por cierto, me encantaba ver a este personaje, a Crank. Me removía mucho las tripas al ver a este mono. No tanto Shredder, que bueno. También algo peculiar que tenía Shredder en la serie de caricatura, sobre todo traducida o doblada al español, era muy peculiar. Me parecía que tenía un hígado en la garganta y su boca como que era de metal, entonces hablaba medio raro el de Shredder. Y bueno, cada una de las tortugas tenían un arma. Por ejemplo, Leonardo, que era el de la banda azul, tenía espadas. Rafael tenía puñales, por no decir, pero son puñales. Rafael es el de la banda roja y era el más peculiar y sarcástico de las tortugas ninja. Miguel Ángel, que era el del espíritu libre, es que el de la banda naranja, que tenía chacos y que, por cierto, también tenía una frase increíble, que era Kawabonga, y que muy pocos se acuerdan, ¿no? Y que en los 80s se volvió casi como el Daba Daba Du de Pedro Picapiedra. Y bueno, se volvió ícono, ¿no? Total y completamente. Y era súper comedora. Esta tortuga, Miguel Ángel, era súper comedora de pizza. Y el geek del grupo, que es Donatello, que es el de la banda púrpura, que traía un bastón. Que el bastón creo que se llamaba... Este bastón se le llama Subo. Y que estaba el segundo al mando. El que mandaba era Leonardo, ¿no? El de las espadas. El maestro Splinter, que era una rata mutante. Ah, por cierto, a las tortugas le cayó un líquido. Un líquido que se llama Uso, Use o algo así. Y las volvió con humanos. ¿Cuál es la palabra? No, que la volvieron, bueno, pues tuvo una mutación que las concibió las tortugas como un cuerpo parecido al de los humanos y tenían un cerebro y todo ese tipo de razonamiento y todo este tipo de onda. Algo que le copió esta otra serie de, creo que era de los 90, Street Sharks, que eran unos adolescentes vagos que le caen a ellos también un recipiente, un experimento, y le caen a ellos y se vuelven tiburones, ¿no? Acá, tiburones tipo humanos, que también era increíble esa serie. Me estoy regresando a la infancia, ¿no? Es que a ti dice Dreda que veía mucho a las tortugas ninja. Sí, Abril O'Neil, que no es Abril Lavigne, que es Abril O'Neil. Pues era el asistente y pupila de un científico loco. Esto en los cómics. En lo que es la serie de televisión, era una reportera, ¿no? Y esto también se lo llevaron. Estos también se lo llevaron a las películas. Las películas. Casey Jones, que era un amigo de Rafael, era uno de los amigos de Rafael. Que era muy peculiar, lo veíamos y casi podríamos jurar que era Jason, ¿no? El afamado personaje slasher. Y bueno, Casey Jones era un combatiente también del mal y del crimen y de todo este tipo de cosas. Él usaba instrumentos de deportistas, como por ejemplo bats o palos de hockey o así, ¿no? O palos de golf. Y con ellos peleaba, ¿no? Con la gente, con los criminales. Y Crank, que hace rato lo mencioné, que es este personaje increíble, que es un cerebro, que un cerebro alienígena viviente, es extremadamente inteligente, que venía del planeta, ¿qué planeta? La dimensión X. y que en su planeta era líder de unos soldados llamados Rock, el cual, bueno, se alió a él, parece un general o algo así, y lo desplazan del ejército, le cortan la cabeza, que es como un cerebro, la cabeza de este tipo. Y Krang tuvo este accidente, ¿no? Este accidente con este ejército. Y bueno, después llegó la Tierra. Llegó y Shredder, parece ser que Shredder construyó este robot, en donde Krang se podría instalar en el estómago de ese robot. Entonces se ve medio, acá medio friki. Yo tenía unos 7 años cuando vi las tortugas ninja, y cada vez que veía este tipo me revolvía mucho las tripas, era muy enigmático para mí. Igual que Shredder, bueno, que es el super super archienemigo, el némesis de las tortugas ninja, y que se dice, bueno, en el cómic, que él y Splinter estudiaron con Oruku Saki, estudiaron ninjutsu con él, eran pupilos de él. Y bueno, Shredder al parecer lo mató, y Splinter, y desde entonces Splinter y él son némesis, ¿no? Esto en el cómic. En lo que es la versión de caricatura, simplemente Shredder es el comandante de un ejército clandestino y criminal que se llama Foot Clan. Y bueno, los de Foot Clan tienen unos sublíderes que se llaman Bebop y Rocoso, que son también mutantes que los elaboró Shredder con el mismo experimento que llevó a cabo a las tortugas ninja. Bebop era un cerdo acá medio punk, y Rocoso era un rinoceronte, ¿no? Y el ejército que comandaba Shredder y subcomandaba Bebop y Rocoso tenían el fin de dominar primero New York y después el mundo. Lo que tuvo después cambió al conocer a las tortugas ninja, y ese era el objetivo del Foot Clan. Este ejército estaba agrupado por adolescentes desorientados y vagos, aunque originalmente en el argumento, como les decía al principio, eran como mutantes y muertos vivientes, ¿no? Era una combinación medio rara. Y después hubo un anime de las tortugas ninja en el 96. Tuvo un OVA de 2 episodios tituladas Las tortugas ninja Chosen de Zetsu Gen, La leyenda del superhombre. Y está medio rara. Está medio rara el anime. Sin embargo, está bueno, ¿no? Y aparte, bueno, se ven más actuales. Se ve más en un 2D, más definido y afinado. Y está bien, ¿no? Si pueden, échense una vuelta por la red y la pueden bajar. Películas de las tortugas ninja se hicieron 3, y hay que acordarnos de que eran de serie B y que casi eran unas botargas. Esto ya lo había casi dicho en las secuelas de cine del episodio pasado. Y bueno, pues ahí están las películas de tortugas ninja desde el 90 hasta 97. No, hasta el 95 se hicieron, 95-96. Y hay que recordar mucho que estas botargas sí sean reales, ¿no? De hecho, tuvo tanto éxito las películas que después de las películas de las tortugas ninja, el tipo que hizo estas botargas tuvo la oportunidad de hacer una serie llamada Dinosaurios, y tuvo mucho auge y tuvo mucho éxito, mucha bienvenida por parte del público. En el 89 se sacó el primer juego de las tortugas ninja en la consola de Super Nintendo, y hasta el día de hoy pues se han venido haciendo muchos títulos de las tortugas ninja, desde PlayStation desde el PlayStation, iba a decir PlayStation 3, pero son los tres. PlayStation 3 hay uno o dos juegos de las Tortugas Ninja, el Xbox, en Wii, en PSP, Nintendo DS y hasta en la desaparecida Sega había juegos de las Tortugas Ninja. Sin embargo, el mejor juego de las Tortugas Ninja fue y será Back in Time, que salió para Super Nintendo. Y con eso, yo creo que con eso tenemos para aliviar el programa, que estuvo elaborado para Rob Zombie y para las Tortugas Ninja, y que espero que les haya gustado. Nos vamos a ir, vamos a cerrar el programa con una rola. Esta rola es a cargo de Fight No More. La canción se llama AC. Regresamos para cerrar ahora sí el programa. Regresamos para despedir el programa del día de hoy, programa número 20. Y aquí en el Messenger ya me pidieron muchas cosas, sobre todo especiales. Bien, ¿quieren un especial? Déjame ver, ¿quién me lo pidió? ¿Por qué? Para ver, el nombre, porque te cago. Bueno, pidieron un especial. Filantropies 19.984 me pidió un especial de puras series. Daniel me pidió un especial de Dexter, Jaula y Sexy Mónica. Me pidieron un especial de Reverendo Manso. Iba a decir Mauso. Thundercat contra Superman. Pues me pidió obviamente de los Thundercats y de Superman. De Superman ya tenemos por ahí un script. Lo tengo que pulir, lo tengo que teñir para ver si puede salir al aire. Que por cierto, estamos en vivo, ¿eh? Y estoy grabando donde siempre, en mi casa. No, y con un ruido enorme aquí en la calle. Ah, mentira, ya se calmó. Hasta está abierta la ventana, no se escucha mucho, pero sigue algo. Iván me pidió un especial. ¿Dónde guardé esa especial? A ver. De Linterna Verde. Algo que me fascina a mí ese personaje. Y Joana quiere un especial de vampiros. Pero le digo que esa va a tener que esperarse. Yo creo que para el Halloween que viene. Que para monstruos y eso ya tengo un especial. Así que bueno, ya están esos especiales en la lista. Se añaden algunos. Y bueno, entonces no nos queda más que, bueno, despedir el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias a todos los que están acá en el Messenger. Que algunos están aventándome madres. Pero no importa. Ah, por ahí un especial de Grunge. Ok. Por parte de Dreda. Sale pues. Entonces, nos vemos. Y espero que se cuiden este fin de semana. Uruguay.